Vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Ella es la delegada en Ibiza de la Asociación Balear de Lactantes de España. Es Thais Puig, a quien damos las gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Thais. Muy buenos días. ¿Cómo estás después de tanto tiempo? Muy bien, gracias. Tus niños deben estar ya crecidísimos. Ah, ya. Dos niños que tienes, ¿verdad? Sí. Estupendo. Bueno, pues sigues tú con esta tarea que es muy gratificante, ¿verdad? La verdad que sí. Y ahora, justamente decíamos el otro día que esta semana, hasta el día 7, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Pero en Ibiza, concretamente, se celebra el 1 de octubre, la primera semana de octubre. Pero, no obstante, me dijiste, si quieres, hablamos de la leche materna y las ventajas que tiene, y yo encantada y tú encantadísima. Claro. Perfecto. Pues mira, te cuento un poquito. La idea es que esta semana se celebra a nivel mundial para un poquito impulsar este movimiento social de apoyo a la lactancia materna. Se celebra en más de 120 países, celebrando el aniversario de la Declaración de Innocenti firmada por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF en el año 1990. En Europa, como agosto es un periodo típicamente de vacaciones, pues la Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra de común acuerdo en la semana 41 del año. No es casualidad que sea la semana 41 del año. Esta fecha se escogió porque se entendió que un embarazo que empezara el 1 de enero, la semana más probable de parto y, por tanto, inicio de la lactancia sería esa semana 41, o sea, principios de octubre. Yeah. Entonces, en toda España y en Europa, en los países donde se celebra, lo hacemos del 6 al 12 de octubre. Por supuesto, los grupos de apoyo a la lactancia, pues siempre que aprovechamos toda oportunidad para recordar a las mamás que tienen un apoyo y un lugar donde ir. Además, el lema de este año, de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, es el apoyo a las madres que amamantan, un apoyo cercano, continuo y oportuno. El mejor apoyo que puede recibir una mamá que va a amamantar muchas veces viene de otra madre, no necesariamente de un grupo de apoyo. Pero sí, las mamás necesitamos un poco recuperar esa sabiduría ancestral, ¿no? Esa tribu, ese círculo de vecinas, ese corro, ¿no? En los pueblos, hasta hace pocos años, las mujeres veían a otras madres amamantar, a sus primas, a sus tías. Las mujeres tenían muchos hijos y, por lo tanto, mucha experiencia en amamantamiento. Pero con el boom del biberón, estas experiencias se fueron minimizando y las madres de hoy en día tenemos muy pocas oportunidades de ver a otras mujeres amamantar, por desgracia. Ya. Entonces, de ahí el surgir y la necesidad de los grupos de apoyo, donde las mamás vean a otras mamás que están viviendo lo mismo, que están pasando por lo mismo, para sentirse apoyadas, ¿no? Y las asesoras de lactancia, pues estamos ahí para acabar de dar el empujoncito en los temas que falten, para acabar de aportar la bibliografía científica que apoya un poquito esta iniciativa, y que las mamás se puedan sentir convencidas y sobre todo no convencidas, porque la que viene es porque quiere dar el peso. Nosotros no obligamos a nadie, pero sí que puedan reafirmarse si es su deseo, porque la presión social para dejar la lactancia, por desgracia, todavía sigue siendo muy fuerte. Es lo que te iba a preguntar, que esa presión social, ese apoyo, esos grupos de apoyo que tú dices que hay y que realmente hay, ¿tú crees que ha convencido a más de una mamá a dar el pecho en contra de los pensamientos que quizá tenía por aquello de que si amamanto a mi hijo, pues se me va a estropear el pecho? Claro, claro. Nosotros llevamos como grupo de apoyo, ABAM en Ibiza lleva como grupo de apoyo, en septiembre vamos a hacer 7 años, y la verdad es que hemos visto muchísimas madres y muchas nos han comentado: si yo no hubiera pasado por aquí, seguramente hubiera dejado la lactancia. No solo por motivos de mitos que se rompen cuando pueden hablar con otras madres, ¿no? Y cuando escuchan la bibliografía científica que hay al respecto, como el hecho de que se caiga el pecho, el hecho de que hay alimentos que no puedan consumir, el hecho de que la lactancia no es compatible con el trabajo. Todo eso son mitos que están alimentados por la cultura del biberón, Y luego el hecho, por ejemplo, un mito muy grande y muy extendido y que acaba con muchas lactancias es el desconocimiento del proceso normal, de lo que es normal, qué es una lactancia normal, ¿no? Las madres no están preparadas muchas veces para dar el pecho tantas veces como requiere una lactancia a demanda. Piensan que el patrón es el habitual que se decía de las cada 3 horas y 10 minutos de cada pecho, ¿no? Entonces, muchas lactancias fracasan precisamente por seguir esos patrones que no se sabe bien de dónde salieron. Y cuando aparecen las crisis de crecimiento, desconocen cómo funciona. El hecho de poder saber que no es que su bebé rechace el pecho, que no es que se hayan quedado sin leche, sino que lo que pasa es que su bebé necesita un aporte más y, por tanto, la mamá tiene que ponerlo más veces al pecho, ha salvado muchas lactancias y las mamás se sienten muy contentas de poder ser ellas las que deciden si desean continuar, ¿no? Ya, es que además tienen que saber las mamás que van a amamantar a sus hijos que la leche materna es un producto cambiante, que los primeros días no sale la leche ya directamente, que hay el calostro, después hay una leche de transición y después ya viene la leche. O sea que hay que tener la leche, digamos, madura, la leche madura, exactamente. O sea que es un proceso lento, que hay que tener paciencia y que hay que armarse de valor y lo que decíamos, tener el apoyo o bien de la madre o bien de alguien cercano, del marido, que estaba yo hablando precisamente con Armando, que va a ser papá algún día y de Alex, mis compañeros, que aunque sean hombres, a mí no me metas en follones, ¿eh? No te meto en follones, pero que vais a ser papás y que vais a tener que formar parte también de lo que es ese clímax que se forma alrededor de la lactancia, ¿verdad, Thais? Claro, es fundamental. Nosotros siempre invitamos a los papás a que vengan para que puedan escuchar el discurso de las otras mamás, para que puedan escuchar pues esos argumentos científicos, para que puedan apoyar de manera efectiva a la mamá que desea dar el pecho. Muchas mujeres no reciben el apoyo que necesitan por parte de sus parejas, pero simplemente por el desconocimiento que tiene la pareja de los beneficios para el bebé. Yo he visto situaciones, francamente, que digo, pero ¿cómo puedes estar haciendo esto? Aunque sea dando el biberón, pero mamás que están a lo mejor o bien incluso fumando. Mamás que están viendo la televisión o que están en el parque viendo cómo la gente pasa. Yo creo que es tan sagrado el momento de dar de mamar a tu hijo, que es tan personal, que debes estar tan por la labor, que ciertas cosas no deberían tolerarse. Bueno, dar el de mamar es un hecho muy personal y cada madre tiene que encontrar la mejor forma para ellos. Para un bebé siempre será preferible que su madre le dé el pecho mientras fuma que no le dé el pecho si además su mamá es fumadora. Y mejor que le dé el pecho, aunque esté charlando con otra mamá o viendo la tele, a que no le dé el pecho por ese motivo. Bueno, eso también tiene razón. Cada madre tiene que encontrar la manera que le sea más adecuada, porque la lactancia no puede ser una esclavitud. Entonces, cada madre encuentra su momento, su manera, cómo, cuándo, hasta cuándo. Y lo importante es que se sienta cómoda. La lactancia tiene que ser un placer y en ese sentido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud nos invitan a amamantar en exclusiva hasta los 6 meses, luego continuar con la lactancia como alimento fundamental durante el primer año de vida y aún así se instan a continuar por los beneficios para la mamá y para el bebé hasta que el bebé tenga por lo menos 2 años de vida. Más allá de los 2 años del bebé, continúa tanto tiempo como la mamá y el bebé deseen. Eso no quiere decir que las mamás tengan que estar hasta los 2 años dando el pecho o terminar a los 2 años con la lactancia. Lo importante es que cada mamá se escuche y lo disfrute. Pues si no disfrutas más allá del año, no tiene mucho sentido seguir. Es importante que las mamás puedan escucharse, porque tiene que ser un placer. Ya, y a lo mejor alguien pensará, ¿y tanto tiempo? ¿Y dar de mamar? O sea, pero háblanos, Thais, de las ventajas y de las propiedades que tiene la leche materna para nuestros hijos. Pues las ventajas son todas. No hay un alimento que se pueda comparar a la leche materna. Ningún alimento que un ser humano pueda ingerir a lo largo de su vida va a ser más completo y más perfecto. La leche se adapta al bebé en cada toma se adapta en cada momento evolutivo del bebé, no es la leche cambia, no es la misma la leche, como comentabas, que tiene el bebé, que va a recibir el bebé cuando tiene 3 días, que 6, que 1 mes, que 4 meses, que 2 años, que 4 años, es diferente. Perdona, es que tengo aquí a mi hijo. Tienes al bebé al lado, mándale, dale un besito de nuestra parte. Está haciendo aquí monería. Ahora, un momentico, niño, un momentico. Entonces, es un alimento muy completo. Disculpa un segundo. Pobrecito, esto estamos en directo y él quiere formar parte también de la claro. conversación, o sea que entonces, ya te dejamos que estés para tu hijo. Me reclama. Vamos a tener que, bueno, sí. Lo que queremos es que la gente entienda y que sobre todo las futuras mamás, las que están esperando su bebé, que lo tengan claro, que ya más o menos en lo que va de embarazo ya las matronas se encargan de tener a las futuras mamás informadas de los beneficios de la leche materna, o sea que información no falta. Y afortunadamente cada vez más las matronas que hay y matrones que hay en el hospital de Cadmises y en la clínica del Rosario cada vez están más formadas uh-huh. y cada vez tienen más información para poder apoyar a las madres que desean amamantar. La verdad es que cada vez son menos los casos que vienen al grupo de apoyo los martes contándonos que no recibieron un apoyo adecuado. Alguno queda, pero cada vez son menos y eso la verdad es que nos alegra muchísimo. Exactamente. Pues Thais, te dejamos, ¿cómo se llama el bebé? Kenai. Bueno, ya no es un bebé ya. Ah, bueno, ya no es un bebé, ya es un niño mayorcito. Porque recuerdo que cuando yo hablaba contigo estabas embarazada y luego ya tenías el bebé que era de meses, que le amamantabas. Ya está muy grandote. Bueno, pues te reemplazamos para el mes de octubre, que mantendremos otra conversación para hablar de esta semana de la leche materna que se celebra aquí en Ibiza y Formentera. Muy bien, pues de acuerdo. Hablamos entonces. Gracias, muchísimas gracias y un beso. Vale, chao. Adiós.